Bueno, como decíamos, en el marco de las comisiones de trabajo, finalmente diputados, se está discutiendo alrededor de varios posibles textos que modificarían la cantidad de horas laborales en la República Argentina. Estamos hablando, obviamente, de trabajo reglamentado. Bueno, esto tiene que ver con discusiones también conceptuales alrededor del trabajo, más allá de los textos comparativos entre distintos países. Tenemos en línea al Colo Di Sassi, secretario general de ATE Buenos Aires, para hablar un poquito de esto, a ver cómo está viendo este debate en términos históricos también. ¿Cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien. Gracias por llamar. No, gracias a vos, como siempre, por el tiempo para Futura. ¿Cómo estás viendo el tema vos? En general, te digo, no te estoy hablando específicamente de las discusiones de ahora, sino la gran discusión alrededor de la modificación y reducción de la jornada laboral. Bueno, en términos de la evolución de la producción y el trabajo a escala planetaria, está claro que la consolidación del capitalismo ha puesto la tecnología en función de acumulación del capital y también en función de reducción del mercado laboral. Por un lado, para maximizar la ganancia, y por otro lado, para disciplinar a quien tiene empleo. Lo que antes hacían 10 trabajadores, hoy lo hace uno apretando un botón, amenazado permanentemente con la posibilidad de perder el empleo porque hay 10 esperando. Por lo tanto, plantear el debate sobre la reducción de la jornada laboral, que eso implique formalizar como horizonte, formalizar tanto trabajador o trabajadora informal que está trabajando en estas tierras, que además implique la posibilidad de generar empleo y mejorar condiciones laborales, obviamente, y salariales, porque sería sin reducción salarial, es un horizonte que nosotros respaldamos y así lo expresamos en el día de ayer cuando nos reunimos con el ministro Correa y reafirmamos lo que ya habíamos planteado desde que asumió, la necesidad de empezar a trabajar por la reducción horaria sin reducción salarial, y él nos manifestó que es la posición del gobierno de la provincia de Buenos Aires que va a llevar a este debate nacional y obviamente lo va a llevar de conjunto con nuestra central. Reducción horaria sin reducción salarial mejora las condiciones laborales, mejora las condiciones de vida, posibilita la incorporación de nuevos trabajadores y trabajadoras, y en un mundo donde el capital usa la tecnología para maximizar la ganancia, y una de esas formas de acumular ganancia es reducir la fuerza laboral, es un debate que realmente favorece a los trabajadores y a las trabajadoras, que habrá que profundizarlo, habrá que ponerle fuerza organizada para que esto suceda, porque está claro que del otro lado, que se han adueñado de la Argentina, no van a querer que esto pase, y puesto en un contexto mundial es un debate que se da a escala planetaria, es como el conocimiento científico, o el conocimiento científico está en función de la estrategia de acumulación del capital o de mejorar las condiciones de vida de la humanidad. Bueno, en este caso la tecnología obra como concentración de concentrador de capital, disciplinamiento de la mano de obra, y una de las formas de resolver un pasito de esa tecnología en función de los seres humanos, del buen vivir de los seres humanos, es reducir jornada laboral para que haya más trabajadores con condiciones dignas, pero esto debe ir acompañado de una agresiva política de formación profesional, porque para muchas tareas uno tiene que ser mano de obra calificada, y está claro que el neoliberalismo en estas tierras ha generado desocupación sin importarle demasiado la formación, y por lo tanto me parece que reducción laboral, generación de empleo, empleo digno con formación profesional tienen que ser política de Estado. Más allá de las particularidades de distintas ramas y de actividades, para vos, Colo, ¿cuánto debería trabajar un trabajador o trabajadora del Estado? O por preguntarlo de una manera, me parece más interesante, es ¿en cuántas horas se resuelve el aporte que el trabajador tiene que hacer y una remuneración acorde? Yo creo que lo que tiene que hacer el Estado es garantizar políticas que mejoren las condiciones de vida de nuestra gente. Ese es el sentido del Estado. Lo primero que hay que debatir es qué modelo de Estado necesitamos. Porque si es un modelo neoliberal, vas a tener muchos trabajando en lo que tiene que ver en hacer herramientas jurídicas para garantizar la transferencia de riqueza de todos los argentinos a los grupos concentrados, y si es un Estado participativo, democrático y popular, vas a fortalecer no solo las áreas de políticas sociales, salud, educación, niñez, sino la capacidad de intervenir en la economía para que la renta que se llevan cuatro vivos pueda ser redistribuida más justamente. Como nosotros apostamos a este tipo de Estado, garantizando ese horizonte de mejorar las condiciones de vida, el Estado lo que debe garantizar es con eficacia la política que debe llevar adelante. Insisto, hay lugares donde no se puede reemplazar la mano de obra por tecnología. Lo que sí se puede hacer es dignificar la tarea y jerarquizar la tarea de esos trabajadores y trabajadoras. Por ejemplo, en salud. En salud el 80% de los trabajadores y trabajadoras no puede ser reemplazado por un robot. No puede ser reemplazado un médico, un enfermero, un camillero, un psicólogo por un robot. En gran medida la eficacia de la política sanitaria está determinada por una buena política para lo que los neoliberales llaman recurso humano y nosotros llamamos trabajadores y trabajadoras. Entonces, dentro de eso tiene que haber un límite en la jornada laboral. Obviamente para nosotros las 6 horas de trabajo es un horario acorde a los términos históricos que hoy está atravesando la Argentina. Lo venimos planteando en todos lados, obviamente sin pérdida salarial. Ahora, si vos me decís que hay una política de formación que nos permite que tengamos cada vez más trabajadores y trabajadoras formados en el sistema sanitario y se plantea una reducción horaria mayor, bienvenido sea, acompañado con la recreación, con la formación, digamos... ¿Pero ahí te referías a los trabajadores de la salud nomás o entendí mal? No. Si se garantiza la eficacia de la política sanitaria o de una política de Estado para... hay varias formas. Tiene que haber, como digo, para que haya una eficaz política de Estado, tiene que haber trabajadores y trabajadoras dignificados. No puede estar trabajando... No es lo mismo que un enfermero trabaje 16 horas porque tiene que hacer horas extras porque no le alcanza el sueldo y porque falta personal, porque a la hora 12 se está durmiendo, porque no sabe dónde están los pibes y tiene que estar 16 horas trabajando. No es lo mismo que trabaje 6 horas con las condiciones laborales que corresponden, con salarios dignos, con los pibes pudiéndolo llevar al jardín maternal, no es lo mismo. Por lo tanto, lo que quiero establecer, que la jornada laboral tiene que estar en función de la eficacia de la prestación del Estado para mejorar las condiciones de vida de la gente y de la dignificación y de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. En ese marco, la reducción horaria es clave. Obviamente, Colo, vos no vas a responder por todos los trabajadores y trabajadoras del Estado, pero sos una persona que los representa. El trabajador del Estado, en su diversidad, con sus distintas tensiones, miradas políticas, obviamente, no hay un sujeto único, por supuesto, pero tenía una mirada del mundo del trabajo del Estado en el 2019, tuvo una en el 2020 y tuvo una pospandemia. Esta mirada hoy del trabajador frente al Estado, después de la pandemia, ¿crees que ha vuelto a ser la que hubo antes de la pandemia o hay algunas cuestiones que dejó el ciclo de aislamiento sanitario que también aceleró algunas visiones, modificó algunas miradas? ¿Cómo la ves? Mira, yo creo que lo que demostró la pandemia es lo que se venía haciendo desde hace mucho tiempo. Los trabajadores y trabajadoras del Estado hacemos mucho más que lo que el convenio demanda. Yo que soy trabajador de la salud, de hecho, haber enfrentado la pandemia puso en términos públicos los riesgos y las ganas que le ponen los laburantes de la salud cuando enfrentan situaciones complejas como la pandemia. Ahora, si uno hace memoria, yo he trabajado en el Hospital de Niños de La Plata, cuando apareció el HIV no sabíamos ni la forma de contagio, ahí estaban los trabajadores y trabajadoras de la salud, cuando apareció el antivirus, cuando apareció la gripe aviar, cuando aparecieron todas las formas de enfermedades, ahí estábamos. La diferencia es que por ahí no estaban los medios, ahí. Los trabajadores y trabajadoras de la salud, o los trabajadores y trabajadoras de la educación, o de niñez, y así podemos mencionar varios, hacemos mucho más que lo que el convenio plantea para poder, en algunos casos, aliviar por el momento el problema que tiene un compatriota, un ciudadano. Porque a veces hasta hacemos cosas a pesar de las políticas de Estado que vacían el propio Estado. Por ejemplo, lo que pasó durante el gobierno de Macri y de María Eugenia Vidal. Ahora, no hay que confundir el rol del trabajador y trabajadora del Estado, la vocación, las ganas, con las políticas de Estado y con el Estado en sí mismo. El Estado que tenemos es un Estado que ha mejorado, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Yo quiero reivindicar la política permanente de presencia del Estado en la provincia. Ahora, no es un Estado que colma todas las expectativas de la sociedad. Está claro que si las unidades sanitarias no pueden articular entre sí, porque cada intendente hace lo que le parece, lo que hay que hacer es no cerrar las unidades sanitarias, como plantea Bullrich, como plantea Milei. Lo que hay que hacer es articular las unidades sanitarias para que puedan ser más efectivas. Si la unidad sanitaria abre, funciona a la mañana porque solo tiene pediatra, ginecólogo, generalista a la mañana y falta personal, lo que hay que hacer no es dar un voucher para ver si tenés posibilidad de ir a alguna clínica privada, sino lo que hay que hacer es poner ginecólogo, pediatra y generalista todo el día para que las barriadas, las madres de las barriadas, las mujeres, los hombres, no tengan que elegir si el día que la cosa no anda bien, comen o van al hospital central tomándose un taxi. Entonces, partimos de que hay mucha voluntad de parte de los trabajadores y trabajadoras del Estado para ponerle el pecho a las balas, para enfrentar las situaciones. Lo que sí tenemos que asumir el desafío, que partiendo de este piso hay que construir un Estado mejor. Hay que construir un Estado que llegue cada vez más a la gente. Y es un debate de época, porque hay quienes plantean que la solución a los problemas de nuestra gente es eliminar o reducir a su mínima expresión el Estado. Y en realidad, yo no creo que el problema de un barrio humilde enclavado en el Gran Buenos Aires, que la unidad sanitaria no tiene elementos, que abre solamente a la mañana porque tiene pediatra solamente a la mañana, se resuelva cerrando la unidad sanitaria. Se resuelve poniendo más plata en salud para que haya pediatra todo el día. Estamos hablando con el Colo Di Sassi, charlando alrededor de esto, la discusión sobre la reforma de las horas de trabajo en la República Argentina. ¿Qué particularidad pensás que tiene debatir esto a semanas de una elección presidencial? Y la verdad es que es discutir la forma de producción, la relación entre el trabajo y la producción y sus trabajadores. Entonces es un debate muy interesante, porque además, en esta etapa, hay dos datos políticos que son similares al 2001 y otros que no, ¿no? El dato que no, voy a empezar por el que no, es que, a diferencia del 2001, hoy los grupos económicos no están en crisis entre ellos, están todos unidos para tratar de concentrar cada vez más riqueza. Pero hay dos datos políticos que son similares al 2001. Ausencia de proyecto político que enamore a nuestro pueblo y ausencia de liderazgo de cara al futuro. Porque la presencia de Cristina Fernández, o la reaparición de Cristina Fernández de Kirchner en los últimos dos años en el debate político nacional muestra su visión estratégica, pero también muestra el fracaso que tuvimos de construir dirigentes hasta el día de hoy de cara al futuro, liderazgos de cara al futuro. Entonces, hoy hay debate sobre el proyecto político que tiene que encabezar esta etapa en la Argentina y te diría en Latinoamérica, y quiénes son los líderes que lo van a llevar adelante. En ese marco, discutir la forma de relación laboral, la jornada laboral, me parece absolutamente oportuno, porque ¿qué es discutir el proyecto político? No es ir a la universidad de proyectos políticos. Lo encontrás en el bar, se juntan tres o cuatro personas y te dicen, ¿y cómo salimos de este lío? Y empiezan a opinar. Lo encontrás en la cola del micro, lo encontrás en el lugar de trabajo. Todo el mundo dice, incluso cuando dice voy a votar a este o a otro, está diciendo, creo que se sale por acá, creo que se sale por allá. Hay ausencia de proyecto político que enamore a nuestro pueblo. La jornada laboral, entonces todos van a estar atentos a esta discusión, que no es un proyecto político en sí mismo, pero que sí es un componente de cualquier proyecto político, dignificar y jerarquizar la tarea de los trabajadores y trabajadoras. Y por otro lado, hay disputa de liderazgo de cara al futuro, o mejor dicho, hay ausencia de liderazgo. Creo yo, y eso lo he dicho anteriormente, que la elección de la provincia de Buenos Aires no solo encierra la posibilidad de que uno de los mejores gobernadores de las últimas décadas sea reelecto, sino también anida la posibilidad de un nuevo liderazgo de cara al futuro. Un nuevo liderazgo que si además en el debate de la sociedad habla de la jornada, de la reducción de la jornada laboral, de la producción, la soberanía y el trabajo, empezamos a través de eso a reconstruir un proyecto político y trabajar para que nuestro pueblo se pueda enamorar. Porque cuando se enamora nuestro pueblo un proyecto político, te hace el 17 de octubre y te marca la agenda por 40 años. Colo, siempre un gusto hablar con vos, ¿eh? Realmente. Vamos a ver cómo avanza el tema y lo seguimos charlando. Abrazo. Dale. Oscar Colo dice así, quien escuchaba, secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires, hablando un poco sobre la discusión alrededor de la modificación de la cantidad de horas que tienen que llevar adelante los trabajadores. Hay proyectos de ley que están en comisiones, es probable que las próximas semanas se expida algún texto que pueda ir al recinto.